La Divina Comedia de Dante Alighieri. Soy Dante Alighieri, poeta de Florencia, Italia. A la mitad del camino de mi vida, a los 35 años, tuve una visión maravillosa, única, increíble. Soñé que me encontraba perdido en una selva oscura y espantable. ¿Cómo llegué hasta ahí? Es algo que todavía no puedo explicar. Lo que sí estoy seguro es que me había desviado del camino verdadero. Ningún sendero podía conducirme entre la espesura. Ninguna luz brillaba entre la oscura maleza. Estaba sin dirección. Realmente no sabía cómo ni para qué lado moverme. ¡Ay! Si supieras qué terrible es haberse extraviado, sin guía. Realmente estaba desorientado. Cada vez que relato este momento de mi visión, siento la misma sensación de estremecimiento. Era tan real. ¡Ah! Y qué penoso y difícil se me hace afirmar cuán duro, áspero y espeso era este terrible bosque. Su solo recuerdo renueva todos mis temores. Era tan triste que hasta la muerte lloraría espantada entre su densa niebla. Me trasladaba ciego, de aquí para allá. Algún camino debía conducirme hacia la luz, pero no. Mientras caminaba, las ramas de los árboles golpeaban mi cara, me arañaban las manos, fuertes raíces se enredaban en mis pies, haciéndome caer. Agudas espinas me atravesaban la carne. Agotado, exhausto, pude llegar al otro extremo del bosque. El sol se había levantado, sus rayos bajaban hacia la colina. Me hallaba justo a los pies de esta montaña. El sol iluminaba todo a mi alrededor. ¡Qué dicha que sentí! La luz era una caricia luego de haber pasado toda la noche en el terrible bosque. Temblé nuevamente, tan solo al recordar los terrores de la selva oscura. Mas el sol brillaba y su luz renovaba las esperanzas en mi corazón. Tras descansar de los dolores y la fatiga de la noche, me propuse ascender la colina. Desgraciadamente, tras ascender un poco, noté que las dificultades no habían terminado.